Pues sí, esto que nos comenta Jesús, bueno, pues viene a corroborar varias cosas de las que tuvimos en la noche que visitamos el Charco del Ingenio, ¿no? Que, bueno, por aquí creo que de nuestros compañeros todavía piensan en esas situaciones se han quedado un poco impactados de las cosas que pudimos presenciar esa noche. Por aquí Luis se quedó algo intrigado con diferentes cosas, ¿no? Con las manifestaciones de los espíritus que estaban en el agua. Pues sí, una de las situaciones, bueno, la primerita situación que ocurrió, que sí nos sacamos de onda, y ahora sí, hasta José no me va a dejar mentir. Íbamos en la transmisión, iba de hecho hablando Josué. En eso José se adelantó un poco cerca de lo que es la orilla de la cortina. Al momento que iba llegando a la cortina, escuché claramente que algo se cayó al agua, y yo pensé que realmente había sido José, dije, no manches, ya se cayó, y pues me fui corriendo y ya lo vi que estaba allí. Y fue cuando él empezó también a comentar que algo se aventó y todo eso, porque realmente si hubiera sido un pato o algo, nos estaban comentando que pues que no es temporada de patos en estos días. No se quedan en las orillas. Y que no se quedan en las orillas, entonces pues tampoco no fue un pato, ni se alcanzó a ver ni cómo voló, ni cómo se fue entre el agua. Simplemente se escuchó el charco y al parecer se sumergió. Sí, fíjate, además de eso, fue el como que el primer susto que la verdad me hizo brincar del susto, ¿no? A la hora que escuché que como si se hubieran echado un clavado en la orilla de la presa, pues dije, ¿qué pasó? Brinqué, ¿qué onda? ¿Qué fueron los patos? ¿Qué fue? ¿No? Yo todavía buscando una solución, una respuesta lógica, pues dije, fueron los patos. Ya después platicando por aquí con Mariana, que pues como lo comentaba, ella labora por ahí en el Charco del Ingenio, me dice, es que pues patos sí hay, tal vez hay pocos, porque no es temporada. Y los patos nunca están en la orilla, sino que siempre están en las islas. Y ya que me dice eso, bueno, pues sí lo pienso. Y dices, sí, es que en realidad los patos no podrían estar en la orilla porque ellos mismos buscan protegerse de los animales que los puedan depredar, ¿no? Entonces sí es algo que fue muy extraño. Después me platicaba de algunas otras situaciones que son más, digamos, naturales, en las que pero extrañas a la vez, ¿no? De gente que ha visto, lo podemos comentar, ¿no? Un animal amorfo, sí. que se avienta en ese lugar. Describirlo, o así me lo describía Mariana, que le han comentado, un tipo sapo, muy grande, de seis patas. Tú platícanos, Mariana. Bueno, pues yo estoy en la recepción del jardín, y varias personas me han llegado con los comentarios de que en las aguas del charco habita pues un ser amorfo, ¿no? Como te lo decía, no le han visto forma. Al principio yo pensé que me estaban bromeando algunos de los que me llegaban y me lo decían, pero ya hubo otra situación donde una persona sí me lo dijo asustada, ¿no? Se ves en el semblante de las personas cuando te lo están diciendo en serio. Sí. Ella comentaba que pues iba caminando y de repente pues el ser se aventó al agua, y que ella me lo describió como una tipo rana, me imagino como, ahorita se me fue el nombre, de los que viven en Xochimilco, como ajolote, no se llama. ¿Ajolotes? Sí, como un ajolote, ¿no? Pero de un tamaño mayor, que pues como me lo describía, el tamaño puede ser como un perro pequeño, ¿no? De ese tamaño, pues es obvio que esos animales nunca están de esa forma. Pues tal vez fue eso, tal vez pues uno de tantos espíritus que viven ahí en el charco, como te digo, pues ahora sí que hay para escoger de los espíritus que están ahí. Sí, y sí, me quedo mucho con esto que nos dice Jesús, el Charco del Ingenio, un lugar que pareciera encantado. Muchos lo vemos, lo conocemos, lo hemos disfrutado de día, pero en la noche la verdad es que se transforma el lugar y se convierte en un lugar muy enigmático, en el que yo decía al principio de la transmisión, como que se juntan varios elementos, lo que es el agua, los lugares abandonados, la noche fría. Ese día nos acompañaba la luna que estaba en creciente. Y que, bueno, pues su iluminación también hacía la noche, la tornaba un poco más tenebrosa. Y aparte de los lugares que son como que muy representativos de lugar, sabiendo que el lugar es custodiado por el llamado Chan, partiendo de eso, bueno, pues es algo que sí intriga, ¿no? Que el conocer un poco más de estas historias. Ahorita hablaban de la cueva del Chuchuy, por ahí sabemos también, hay muchas cosas que guarda el lugar. Visitamos lo que fue el Calvario, son lugares, la hacienda, son muchos lugares que están como que dentro del lugar, y existe una conexión muy muy extraña, que esa noche o las veces que hemos visitado el lugar, bueno, pues sí tornan muy muy tenebrosa y a la vez emocionante, ¿no? De estar en el lugar por todo lo que guarda. Ahorita vamos a seguir comentando más de estas salidas que tuvimos. Creo que tenemos una llamada. Vamos a darle entrada, ya que está esperando desde hace un momentito. Y buenas noches, ¿quién nos habla? Giovanni, ¿me escuchas? Bueno. Giovanni, cuéntanos tu historia. Bueno. Giovanni, ¿me escuchas? Sí, ya escuché. A ver, cuéntanos, Giovanni. Mire, mi historia va más o menos así de... Haga de cuenta que tengo un hermano. Sí. Él... Haga de cuenta que él venía de la Plaza La Luciérnaga, caminando al lado de la... Así de la... Venía de la carretera hacia La Mega. Sí. Y pues en eso, al lado de la carretera, encontró una bolsa llena de papeles, y encima de esos papeles se encontraba una foto de la Santa Muerte. Y en eso pues se le ocurrió traérsela aquí a la casa. Y pues la casa es de 3 pisos, y en el primer piso nomás hay un solo cuarto. En ese cuarto él se quedaba ahí solo. Y en eso pues nadie se había dado cuenta de que él se había traído una foto que pues la verdad, pues no sé si tenía alguna maldición o no sé qué tenía la foto, pero pues la trajo y él la estuvo conservando ahí en su cuarto, sí, detrás de su mueble. Y después de tiempo ya se empezó como a llenar la casa de malas energías, de mala vibra y todo eso. Y pues aquí mi papá dice que él cree haber escuchado que movían muebles, porque una vez él se quedó aquí solo aquí en la casa. Uh-huh. Que él cree haber escuchado que movían mueble de lado a lado, como si no hubiese pared o algo así. Claro. Y sí, hasta los últimos días también creen haber escuchado así como de repente un niño que se burla, se ríe. Y pues también así como aquí en el segundo piso, de repente también han visto un niño que corre siempre tras ese cuarto. Siempre se echa a correr ese cuarto, y siempre como tenemos sobrino, pensamos que pues son ellos, pero al último cuando nos metemos al cuarto a buscar, nos fijamos abajo de la cama. No, la verdad, no se encuentra nada. Claro. Lo que dices, ¿hace cuánto recogió esto tu amigo? ¿Mande? ¿Hace cuánto recogió esto, lo de la fotografía? ¿Hace cuánto tiempo fue? Tiene como medio año que recogió la foto al lado de la carretera. ¿Y qué pasó con ese objeto? ¿Aún lo conservan o sí? No, después como de 3 meses, él nos había dicho que tenía una foto que se había encontrado al lado de una carretera. Ajá. Que según se la trajo porque le había gustado mucho, no sé. Y pues después de un momento pues se la quitaron. pero él no se quería deshacer de esa foto. No sé, algo como que algo le impulsaba a tenerla ahí conservada, pero sí, de hecho, le tomaron la foto y se la quemaron. Se la quemaron totalmente. ¿Y después de haberla quemado, las cosas se calmaron o aún han sucedido todavía? No, sí se quedó un poco de mala vibra aquí en la casa. Claro. ¿Y nadie ha ido a revisarla o a, más que nada, a bendecir a tu casa? ¿Mande? ¿Nadie de algún sacerdote o algo ha ido a bendecir la tu casa? Sí. Mira, ahorita no alcanzo a escuchar muy bien. Te preguntaba que si no han ido a bendecir o a checar las situaciones en tu casa. No, ahorita no han venido aquí a bendecir aquí la casa. Okay. Bueno, pues muchas gracias por contarnos la historia. Realmente ahí pues sería cuestión también de checar y que estas cosas ya no estén sucediendo por ahí para que también ustedes puedan estar más tranquilos. Sí, estaría bien que vinieran así a bendecir la casa, pero pues sí, han estado pasando aquí cosas raras en la casa. Lo que más se revela es tu historia, amigo, y bueno, como te digo, sería cuestión de checar de que algún sacerdote pueda ir a bendecir tu casa, también para que calme todas las situaciones que están sucediendo. ¿Sale? Sí, ok, no sé si fue la foto que la que trajo las malas vibras o no sé. La foto decías que tenía una imagen de la Santa Muerte, ¿verdad? Sí. ¿Tú la llegaste a ver? Sí, la llegué a ver. Más o menos, ¿puedes describir cómo estaba la imagen? ¿Y qué color era? La imagen, pues era como que la habían sacado como en un cuarto. Sí. Que le sacaron la foto. Pero la Santa Muerte estaba así como tomando algo aquí en la mano. Así claro. Como si tuviera algo en su mano. No se distingue muy bien el objeto. No. ¿Y ustedes la encontraron y la recogieron por pura curiosidad? Sí. Pero haga de cuenta que esa bolsa estaba llena de papeles. ¿Los papeles no se fijaron qué tenían, qué documentos eran? No, lo único que le importó a él es recoger la foto y agarrar e irse. Pero no le tomó la molestia de recoger los papeles o a ver qué había dentro de la bolsa. Ah, okay, entonces solamente se trajo la pura fotografía. Sí, la pura fotografía. Bueno, fíjate, según cómo se dio este caso, tal vez, bueno, nos comentan, pues fue parte de un trabajo que se... realizó y que ustedes recogieron. Entonces, al hacer eso, bueno, pues se llevaron todo esto con ustedes a la casa. Pero le pregunto por aquí al guía que nos acompaña, si esto se va a ir calmando después de lo que hicieron. Ellos quemaron la fotografía, se cortó la llamada, pero esto se va a ir calmando poco a poco. Pues bueno, la primera que me dijo él, que comentó, ¿verdad? Dice que la quemó. Ese es bueno porque pues el fuego purifica y se va cortando el encantamiento que hicieron. Ese por ahí se ve como que, bueno, él comentó, ¿verdad?, que estaba en un cuarto. A lo mejor puede ser de alguna persona que la venera o que hace hechizos con esa. Ah, okay, con ese ser. Ya entró a llevarle el aire. Bueno, pues ahí estás. No sé si nos estabas escuchando por aquí al guía que nos acompaña, Giovanni. Sí, Giovanni. Creo que hay problemas con la red, no me escucho muy bien. Ajá, bueno, estaba comentando el guía que nos acompaña la situación que sí, tuvieron. Sí. ¿Cómo le diré? Ahorita la red no se escucha muy bien, no sé si me alcanza a escuchar usted. Sí, nosotros te escuchamos bien. Espero que nos escuches por ahí también tú. ¿Sí? Giovanni, no. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, se escucha, pero muy poco. Muy poco. Ok. Bueno, vamos a tratar de aquí hacer algo en por medio del equipo. Nos pregunta nuestro guía si aún tienes problemas. Nos decías fueron disminuyendo, pero aún tienen problemas, aún tienen estas apariciones que mencionabas. Sí, mira, bueno, ahorita realmente pues ahorita lo único que se escucha es como si estuvieran subiendo y bajando la escalera. Es lo único que ahorita, lo único que se ha escuchado, pero pues ya ahorita el niño ya no se ha visto últimamente. Un niño. Ok. Ya se está calmando todo esto. ¿A qué horas escuchas que bajan y suben la escalera? Giovanni. Bueno. ¿A qué hora escuchas cuando suben y bajan la escalera? ¿A qué hora se escucha o...? Sí. ¿A qué hora se manifiesta? ¿A qué hora se escucha cuando baja y sube la escalera? Se escucha como entre eso de las 4:30 de la mañana. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque a lo mejor ese ser que recogieron está todavía viviendo ahí. ¿No han ido a bendecir la casa o no han hecho algún ritual o algo? No, hace un momento también comentaba que no han bendecido la casa y no han checado la situación. Bueno, cuidado con eso. Giovanni, ¿escuchaste lo que dijo nuestro guía? Que hay que tener cuidado con esa presencia que tú tienes en la casa. Nos comenta nuestro guía, es recomendable, bueno, pues buscaran ahí ayuda, algún apoyo de alguien que sepa de estos temas, para que, bueno, pues pudieran sacar lo que ustedes llevaron a su casa por medio de esto que encontraron entre papeles. Que no se vaya a materializar. Sí, sí. ¿Sale? Y para que de alguna manera esto no crezca, ya que mencionas que está disminuyendo, que esto no crezca y se pudiera, además de las sensaciones o los ruidos que escuchan, que no se fuera a de alguna manera materializar, o sea, a tener una presencia más fuerte ahí, que pues realmente sea más difícil después de sacar, ¿no? Sí. ¿Sale? Oye, Giovanni, bueno, pues gracias por llamarnos y bueno, pues ya escuchaste las recomendaciones de parte de nuestro guía. Ojalá y tengan la posibilidad de hacer un chequeo ahí en tu casa. Sí, ok, muchas gracias, le agradezco el consejo. Gracias a ti, Giovanni, por llamarnos. Ok, disculpe, ¿puedo mandar unos saludos ahorita? Claro que sí, ahorita te los apuntamos. A ver, dinos rápidamente. ¿Los puedo decir rápidamente? Sí, dinos rápidamente. Ok, quiero mandar saludos acá a mi familia que está aquí en el Malanquín. No sé si me estén escuchando ahorita, Abraham, armando el efecto, el miedo, y también de acá de la cantera, para esta Cintia que la quiero mucho, acá también a su familia, su mamá, sus hermanas, y también aquí mi familia, que para Marcela, Leonel, Dani, Marcela, Cari, Andrea y mis papás. Muy bien. Bueno, pues saludos para todos ellos, Giovanni, y gracias a ti por llamarnos y compartir esto. Sí, están escuchando un poco la radio. Muy bien. Bueno, pero sí escuchamos bien. Gracias, Giovanni. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.